21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 4 grados una décima. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. El Papa pidió no dejarse seducir por el dinero y el poder. En la primera misa celebrada en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco llamó a no dejarse seducir por los ídolos pasajeros que se ponen en el lugar de Dios, como el dinero y el poder. Sin embargo, aclaró que no encuentra problema con dejarse seducir por la noche, la joda y las minas. El FMI no respaldará a la Argentina en el juicio contra los buitres. La directora del organismo, Christine Lagarde, decidió no emitir una recomendación para que el fondo se presente ante la justicia federal estadounidense respaldando la postura del Estado argentino. De esta manera, el FMI decidió no apoyar a la Argentina, buscando dar un paso hacia adelante y directamente cogérsela de parado. El Indio Solari agotó sus entradas en Mendoza. Las 50.000 entradas para el show del músico en el Estadio Malvinas Argentinas de esa provincia, el próximo 14 de septiembre, se agotaron en menos de 24 horas. Para tranquilidad de todos aquellos que no han podido obtener su entrada, hemos decidido realizar un nuevo show en diciembre en un predio para mayor cantidad de público, informó Julio Sáez, manager del cantante. De acuerdo al comunicado, el Indio Solari tomó esta decisión para poder hacer las dos cosas que más le gustan, estar cerca de sus fans y hacer fortunas. La incomodidad del avión ya es la principal queja de los pasajeros. Según la encuesta de este año del portal de viajes TripAdvisor, lidera en los reclamos el rubro asientos incómodos y poco espacio para las piernas. El relevamiento, hecho en base a la opinión de pasajeros de todo el mundo, muestra que el 38% sostuvo que dar más espacio para la comodidad de las piernas es la prioridad número uno que las compañías deberían mejorar. Las otras quejas destacadas fueron los ruidos de los bebés viajando, la mala comida y tener que llevar la droga escondida en el culo. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 4 grados una décima. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.